camino se nel cielo, misterios en el mar y las sombras del desvelo que me viene a sediar. Depresas que se mecen al viento nocturnal y vibrando en un órgano, en un preludio sin final entre mis sueños. Si veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca paletez. Se va, pensamientos que divagan y siempre aquel refrán que suena en mis oídos con la fuerza de obsesión y llorando. Está mi corazón entre mis sueños. Te veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca palidez.